Μόλις η Ρενέζη είναι ένα πιέντε. Εμείς και σφίλοι των τούμου της Κρυαγούντουρ. Προμοντεύους και κόρδα πηγαίνει για μισά τη σφίλη του Ζηλοξασίων Δεκοβίστη. Τον όβησε διόδομη σφίλη του Ρεκτασά περε δέγιος έμπερ κονσολασίων εγαουδέρε περ κρίσιμου ντόμινου νόσου. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. Ayer les expuse los principios que rigen, que regulan eso que llamamos el amor efectivo de Dios. Es el amor manifestado por las obras. Obras, obras son amores y no buenas razones. Pues aquello que ayer decíamos en teoría, hoy lo vamos a hacer una serie de aplicaciones prácticas, muy variadas, muy concretas, que creo que les darán mucho bien, creo yo. Por de pronto, en sus líneas fundamentales, ya hemos indicado ayer, ya lo indiqué lo que hay que hacer. Hay que conformarse, ante todo, con la voluntad de Dios ya manifestada, aceptando con rendida sumisión y esforzándose en practicar con entrañas de amor todo lo que Dios ha manifestado que quiere que de nosotros a través de los preceptos de Dios y de la Iglesia, de los consejos evangélicos, de los votos y de las reglas, si somos religiosos, de las inspiraciones de la gracia en cada momento. Eso ya está manifestado. Y hemos de abandonarnos enteramente, con filial confianza, a los ocultos designios de la voluntad todavía no manifestada, que es lo que llamamos voluntad de beneplácito, que de momento no son completamente desconocidos. Nuestro porvenir, nuestra salud, nuestra paz o inquietudes, nuestros consuelos o arideces, nuestra vida corta o larga, todo está en manos de la providencia amorosa de nuestro buen Dios, que es a la vez nuestro Padre amantísimo, que haga lo que quiera de nosotros en el tiempo y en la eternidad. Ese es el segundo aspecto. Eso es lo fundamental en sus líneas generales. Para los que supieran sacar consecuencias, y ahora más bastaría ya, aquí está el principio ya, ellos saquen consecuencias. Pero vamos a sacar unas cuantas porque nos recordarán muchas cosas muy importantes a todos. Esto es lo fundamental en sus líneas generales, pero para mayor abundamiento vamos a concretar un poco más la manera de practicar esta santa conformidad y abandono en las principales circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida. Primero, con relación a la voluntad ya significada, ya manifestada. Después veremos a la que todavía no se ha manifestado. Santo Tomás, que agota la materia, está genial, en todo está genial Santo Tomás. Santo Tomás es un milagro de la providencia de Dios. Se quiso organizar en la Iglesia la teología y suscitó a Santo Tomás, como hubiera podido suscitar a otro, pero Santo Tomás es el teólogo de la Iglesia, se acabó, no hay más que darte vueltas. Y la Iglesia ha hecho suya la doctrina de Santo Tomás, y en el código canónico y en todas partes hay que seguir a Santo Tomás, lo dice la Iglesia. Que no lo siguen algunos, allá ellos, pero tendrán responsabilidad delante de Dios, porque la Iglesia quiere que se siga a Santo Tomás. En esa cuestión, como en todas las demás, agota la materia. Le dice Santo Tomás. No se asusten porque parece un poco complicado, pero cuando se lo explique palabra por palabra verán que es sencillísimo y que es profundísimo. Dice, de cinco maneras, dice Santo Tomás, se nos manifiesta la voluntad significada, la voluntad manifiesta de Dios. Primero, haciendo algo directamente Él y por sí mismo. Y eso se llama operación. Segundo, indirectamente, o sea, no impidiendo que otros lo hagan. Y eso se llama permisión. Tercero, imponiendo su voluntad por un precepto propio o de otros, y a eso se llama precepto. Cuarto, prohibiendo en igual forma lo contrario, y a eso se llama prohibición. Y quinto, persuadiendo la realización u omisión de algo, pero sin mandarlo, persuadiéndolo, y se llama consejo. Son las cinco cosas. Si se examina todas las posibilidades, se ve que no hay escapatoria, que ahí agota la materia, que no hay otra cosa más que esas cinco. Pues vamos a examinarlas una por una. Y verán ustedes la de cosas que salen en cada una de ellas. El doctor Angélico advierte que la operación, que es lo que Dios hace por sí mismo, y verán por qué lo hace por sí mismo, y el permiso se refieren al presente, a lo que tenemos delante, el presente. La operación al bien y el permiso al mal. Permite el mal para sacar mayores bienes, pero lo permite. Los otros tres modos se refieren al futuro, en la siguiente forma. El precepto, lo que él manda, al bien futuro necesario, y por eso lo preceptúa, porque es necesario. La prohibición al mal futuro que hay obligación de evitar, y por eso lo prohíbe, porque hay obligación de evitarlo. Y el consejo, finalmente, a la sobreabundancia del bien futuro. No cabe establecer una división más perfecta y acabada, exhaustiva, agota la materia. Examinemos ahora brevemente los principales modos de conformarnos con cada una de esas manifestaciones de la voluntad de Dios significada, ya manifestada. Empecemos por la operación, que es aquello que hace Dios por sí mismo. Dios hace algunas cosas por sí mismo porque no podría hacerlo por otro. Por ejemplo, la creación. Crear una cosa tan exclusiva de Dios que no puede confiársela ni a un ángel, ni a la Virgen, ni a nadie. ¿Por qué? Porque crear es sacar una cosa de la nada. Y el tránsito del no ser al ser es infinito. Y solamente una potencia infinita es capaz de realizar eso. De manera que ni siquiera por milagro podría nuestro Señor decirle a la Virgen, crea una cosa, no puede. La Virgen no puede realizar un acto infinito, imposible. Si Dios quiere crear alguna cosa, tiene que hacerlo. Porque tiene que hacer un acto infinito. Y fíjese bien lo grande que es esto. Mucha gente cree que Dios creó al principio del mundo, creó y lo soltó y ahí queda. Dios está creando continuamente porque la conservación, como ya les expliqué en la conferencia, la conservación es una creación continua. Es la fábrica de luz que está mandando continuamente la luz, y si no se apagaría. Dios nos conserva en el ser creándonos segundo por segundo, nos está creando, nos está conservando. Pero además otra cosa, según las últimas estadísticas, parece que en el mundo nacen cada día 300.000 personas en los 5 continentes, ¿eh? Blancos y negros y amarillitos y otras 300.000 personas. Los padres de esas 300.000 personas proporcionan el cuerpo. Dios los utiliza como instrumento para el cuerpo. Pero el alma lo tiene que crear Dios, porque el alma no la pueden producir los padres, es posible. Y por consiguiente, Dios todos los días crea 300.000 almas nuevas, todos los días. Y usted se crea, pues, todos los días. 300.000 almas nuevas. Y lo reparte por los 5 continentes, por el mundo entero. Y ahí hay un misterio insondable, hijas mías, que tenemos que bajar la cabeza y adorar. Adorar. Como Dios, por su presciencia. Dios ya sabe lo que va a ocurrir dentro de 1000 años, lo tiene delante ya. A Dios el futuro no existe. Como Dios en su presciencia sabe que algunas de esas almas que está creando se condenarán, las crean. Eso no es cierto. Nosotros hubiéramos dicho, pues que no crea las almas que se van a condenar. Él quiere que todos los hombres se salven, dogma de fe. Si alguno dijera que Dios quiere a todos los hombres que se salven, menos uno, blasfemia, herejía. Dios no quiere que nadie se condene, Dios quiere que todos se salven. Pero permite que se condenen los que les dé la gana. Es un misterio terrible, pero y no podemos pedirle cuenta a Dios. Todo lo que Dios hace no lo entendemos, si no lo entendemos. Pero lo que Dios hace por su cuenta siempre está bien, infinitamente bien. Y decir lo contrario sería una blasfemia. A Santa Teresa le ponía devoción sobre todo estas cosas que no se comprenden. Porque decía, qué grande es Dios, que no lo comprendo, que no lo entiendo, qué grande es Dios. Y estaba la madre contenta porque no le comprendía. Y porque las cosas que yo comprendo no serán muy grandes cuando yo las comprenda. Y le ponía devoción a eso de no comprenderlo. No comprendemos estas cosas, son misterios inefables. Mira, a veces me abruma de tal manera eso, que he llegado a decirle yo una cosa que parece una locura y me parece que no lo es. Señor, mira, quiero de tal manera rendirte mi juicio, que te agradecería incluso que ni en la visión beatífica viese estas cosas claras, no. Aún en la visión beatífica que continúe en oscuras, para rendirte mi juicio durante toda la eternidad. Así es como venzo la tentación de revelarle junto a Dios. Aceptando que incluso eternamente y en la visión beatífica, a rendirle el juicio. Así vendo la tentación. Me ha respirado el Señor. Pues hay que aceptarlo a Dios. Y sabiendo con toda certeza que acertamos aceptándolo. Porque Dios siempre lo hace todo bien. Lo que Él hace por su cuenta, lo hace todo bien. Escuchen ahora. Dios siempre, porque siempre se refiere al bien y siempre está ordenado a su mayor gloria. A este capítulo pertenecen todos los acontecimientos individuales, familiares y sociales que han sido dispuestos por Dios mismo desde toda la eternidad y no dependen de la voluntad de los hombres. Unas veces esos acontecimientos son dulces y nos llenan de alegría. Otras son amargos y pueden sumirnos en la mayor tristeza si no vemos en ellos la mano amorosísima de Dios que ha dispuesto aquello para su gloria y para nuestro mayor bien. Una enfermedad providencial puede arrojar en brazos de Dios a una alma extraviada. Todo lo que el Señor dispone es bueno y óptimo para nosotros, aunque de momento pueda causarnos gran tristeza y dolor y no lo comprendamos. Ante estos acontecimientos prósperos o adversos, individuales o familiares, que nos vienen directamente de la mano de Dios, sin intervención alguna de los hombres, por ejemplo, accidentes imprevistos, enfermedades incurables, muerte de familiares o amigos, solo cabe una actitud cristiana: fiat voluntas tua, la única que cabe. Hay gente que se desespera. Pero si mi hijito tenía 5 añitos, pobrecito, no había cometido ningún pecado, ¿por qué ha tenido que coger esta enfermedad y morirse? No lo entendemos, no lo comprendemos. Pero Dios sabe más que él. Podríamos incluso sospechar por qué. A lo mejor Dios ha previsto que si ese niño crece, se va a hacer un malvado y se va a condenar. Y ahora a los 5 añitos se lo lleva al cielo, bendito sea Dios. Yo les dije el otro día, que es una vergüenza tremenda, lo dije delante de toda la gente, la vergüenza que vemos en la televisión y en los periódicos, esos niñitos negritos y demás que están enfrentitos y se mueren hechos unos esqueletitos y llenos de moscas y de abejas que les están picando la cabeza. Esto lo he visto yo en televisión, no sé, yo lo llevo al cielo. Pero Dios se lo lleva al cielo a todos. Y en el cielo dirán, bendito sea Dios, benditas sean moscas. Y ahora estoy en el cielo para toda la eternidad. Y hay que ver esto, que todo lo que Dios dispone está bien visto, aunque ahora no lo comprendemos. Fías voluntad tú. Es la única contestación a eso que Dios ha dispuesto. Si el amor de Dios nos hace rebasar la simple resignación, que es una virtud muy imperfecta, yo hablo siempre en contra de la resignación, es una virtud muy imperfecta, y lanzamos, aunque sea a través de nuestras lágrimas, una mirada al cielo llena de reconocimiento y gratitud, Te Deum laudamus, magnífica anima mea, por habernos visitado precisamente con el dolor, habremos llegado a la perfección en la vía de abandono y de perfecta conformidad con la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y ese es el primer aspecto. De los 5, el primero. Operación. Lo que Dios hace por su cuenta siempre está bien hecho, aunque no lo comprendamos. Ahora viene la permisión. La permisión, Dios nunca quiere positivamente lo que permite, jamás. Porque lo que permite es el mal, lo que permite es el pecado, lo permite, pero no lo quiere de ninguna manera, lo permite para sacar mayores bienes, pero no lo quiere. Pero si no lo permitiera, ese pecado no se podía producir, porque es por permisión de Dios. Lo que Dios no permite no se hace, se acabó y ya está. Si se hace es porque Dios lo ha permitido. ¿Es que Dios lo ha querido? Claro que no, no lo ha querido, pero lo ha permitido para sacar mayores bienes. Y el ejemplo asombroso, eso lo digo a ustedes, el ejemplo más asombroso, es que Dios permitió el asesinato de su hijo muy amado, en el que tiene puestas todas sus complacencias, para sacar la redención del mundo. Eso es algo inverosímil, y lo hizo. Les puse aquel ejemplo de aquel emperador que tenía el príncipe heredero, y que resulta que habían condenado a un Barrabás, habían condenado a muerte, y el hijo que se presenta y dice, yo me ofrezco por él, y su padre que lo acepta, y a justicia al príncipe heredero, y Barrabás a la calle. Eso es inverosímil, es una novela que no la ha escrito nadie porque estaría loco para escribir esa novela. Pues lo ha hecho Dios. Es el dogma número uno de nuestra vida. ¡Asombroso! Lo más grande que ha hecho. Más que la gracia que la invitación trinitaria. Lo más asombroso. Porque no nos cabe en la cabeza. Es la encarnación redentora. La redentora. Haberse encarnado para redimir a nosotros. Es asombroso. ¿Lo permitió? La permisión, no la quería, la muerte de Cristo no la quería, pero la permitió porque era buscaba aquello otro y lo consiguió, la redención no. Dios nunca quiere positivamente lo que permite, puesto que se refiere al mal, al pecado, y Dios no puede querer el mal, pero en su infinita bondad y sabiduría sabe convertir en mayor bien el mismo mal que permite, y por eso precisamente lo permite. El mayor mal y el más grave desorden, el más horrendo crimen que se ha cometido jamás, fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y Dios supo ordenarle el mayor bien que ha recibido jamás la humanidad pecadora, su propia redención. ¡Qué mirada tan corta! Escuchen esto, que va a ser muy práctico lo que les voy a decir ahora. ¡Qué mirada tan corta y qué funesta miopía la nuestra! Cuando los males que Dios permite que vengan sobre nosotros, nos detenemos en las causas segundas e inmediatas que los han producido y no levantamos los ojos al cielo para adorar los designios de Dios que los permite para nuestro mayor bien. Burlas, persecuciones, calumnias, injusticias, atropellos, etc., de que somos víctimas a veces, son ciertamente pecados ajenos, que Dios no quiere, que Dios no quiere por sí mismos, pero los permite para nuestro mayor bien. ¿Cuándo sabremos levantarnos para encima de las causas segundas, para ver en todo ello la providencia amorosa de Dios, que nos pide no la venganza o el desquite, sino el amor y la gratitud por ese beneficio que nos está haciendo con esas calumnias? Y esto puede ocurrir entre pocos también, puede ocurrir. Burlas, calumnias incluso pueden ocurrir. Muchas veces son imaginarias. Hay mucha gente que se cree perseguida, que tiene el complejo de persecución. No tiene nada, no es verdad, es mentira. Pero se cree perseguida, se cree calumniada. ¡Bendito sea Dios, hombre! ¡De gracias porque la bendiguen! ¡De gracias porque la calumnian! En vez de quejarse, ¡de gracias a Dios! ¡Póngase los niños! ¡Gracias, Señor, porque me están calumniando! ¡Gracias! Santa Teresa se frotaba las manos. Cuando veía que le calumniaban, se frotaba las manos de alegría y le daba gracias a Dios. Así son los santos. Lo otro es para desesperarse. En cambio, esto es para llenarlos de alegría. ¿Se burlan de mí? ¡Qué bien, qué bien! Porque ya me voy acercando al farolillo rojo. Ya me voy acercando al farolillo. ¡Se burlan de mí! ¡Soy la última de todas! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Si no dicen estas, están lejísimos de la santidad, hijos míos. Lejísimos del farolillo rojo. Hagan el favor de lo decir. Quisiera ser el farolillo rojo. ¡Mentira! Bueno, no es verdad. No quieren ser farolillo rojo. Porque que les digan cualquier cosa, y puede ser que por fuera no digan nada, pero por dentro... ¡Qué lejos estamos, hijas mías, qué lejos estamos! Y es porque vemos la causa segunda. Vemos eso que me está haciendo, me está molestando esta monjita o la otra, lo demás hará, y no vemos a Dios, que lo está permitiendo para nuestro mayor bien. Hay que remontarse a la causa primera, hijas mías, a no ver más que a Dios en todo. ¿Cuándo sabremos remontarnos? Ya lo he leído. Por encima de las causas segundas, para ver en todo ello la providencia amorosa de Dios, que nos pide no la venganza o el desquite, sino el amor y la gratitud por ese beneficio que nos hace. En la injusticia de los hombres, escuchen esto que es muy hermoso, en la injusticia de los hombres, hemos de ver la justicia de Dios, que castiga nuestros pecados, y hasta su misericordia, que nos hace expiar, nos hace reparar. ¿Verdad? Santa Teresita tuvo una intuición genial. Llego a decir, yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Y lo explicó maravillosamente. Santo Tomás no hubiera sabido decirlo mejor. Dice, precisamente porque soy pequeñita, porque no tengo fuerzas y demás, Dios tendrá compasión de mí porque es justo. No solamente porque es misericordia. Porque soy tan pequeñita, tendrá compasión de mí. Eso es profundamente teológico. No le diría mejor Santo Tomás. No le tendrá miedo a la justicia de Dios. Un poco de miedo a la misericordia de Dios. Porque no nos castiga como merecemos en este mundo. Y nos guarda ese castigo que tenemos que recibirlo. Nos lo guarda para otro mundo. Ya verán mañana cuando hable de ciertas cosas. Pero es que es sorpresa. Cada día tendrás unos o tres. Vamos a seguir. De manera que hemos visto la operación. Lo que hace Dios por sí mismo, que es siempre bueno. La permisión, que es siempre malo. Pero esa permisión, en cuanto permitida por Dios, es buena. Ahora, tercero. El perfecto. Cuando se trata de una cosa obligatoria, que es obligatorio hacerlo para salvarse, es obligatorio bajo pecado mortal, la manda. Viene el precepto. Ante todo y sobre todo es preciso conformarnos con la voluntad de Dios preceptuada. Porque antes pasarán el cielo y la tierra que falte una jota o una tilde de la ley hasta que se cumpla todo. Mateo 5:18. Sería lamentable extravío y equivocación, como cometen quizá algunas monjas, sería lamentable extravío y equivocación tratar de agradar a Dios con prácticas de supererogación inventadas y escogidas por ellas mismas y descuidando los preceptos que Él tiene mandado, que nos ha impuesto directamente por medio de sus representantes. Primero la regla y las condiciones, después ya vendrán las supererogaciones. ¿Eh? Muchas veces dan la voluntad suya, lo que ellas inventan, lo que ellas quieren. Y lo que está mandado, eso ya en segundo lugar. Estamos equivocados continuamente. Él mismo los ha impuesto directamente por medio de sus, o por medio de sus representantes. Mandamientos de Dios y de la Iglesia. Preceptos de los superiores. Los superiores se equivocan muchísimas veces. Muchísimas veces. Pero el súbdito obediente no se equivoca nunca. Cuando comparezca delante de Dios, el súbdito obediente... ¿Por qué hizo usted aquello? Me lo mandó la priora o lo que sea. No mandaron. No le pidiera más cuenta. A ella sí. Porque si ha mandado mal, que mandan mal muchísimas veces, ya les pidiera cuenta. Por eso es tan terrible peligro ser superior. Parece mentira que haya gente que quiera ser superior. Es que no me cabe en la cabeza. No piensan. Santa Teresa de Jesús, un día, recibió la noticia de que se había muerto un padre carmelita, que ella conocía mucho. Y escribe textualmente. Yo me sé de Santa Teresa muchos párrafos. Dice así textualmente, dice... Y como supe que era muerto, fuime al coro con hartas lágrimas a pedir por él, porque temí por su salvación, que había sido 20 años prelado. Temió que se había condenado por haber sido 20 años anterior. Santa Teresa. Eso tenía juicio. Se daba cuenta de eso. Hay que obedecer a los superiores porque mandan el nombre de Dios. Aunque se equivoquen. Si se equivocan, ya las pagarán bien pagadas. Pero tú obedeces siempre, ¿sacó? Tú aciertas siempre obedeciendo. Ella se equivoca mandando, pero tú aciertas obedeciendo. Los deberes del propio Estado. Es aquí lo primero que tenemos que cumplir hasta el detalle. Si queremos conformarnos plenamente con la voluntad de Dios manifestada. Tres son nuestras obligaciones ante estos preceptos. Conocerlos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, Efesios 5:17. Amarlos, por eso yo amo tus mandamientos, más que el oro purísimo, Salmo 118:127. Y cumplirlos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, Mateo 7:21. Ayer o anteayer, vinieron a verme, como ustedes saben, el noviciado. Después de comer, vinieron a verme, a las mías, todas. Y una de ellas, delante de todas, voy ahora a recordar, porque lo digo delante de todas, ¿verdad? Una pregunta que me hizo delante de todas, me dijo, padre, ¿qué nos recomienda usted en el noviciado? La principal preocupación que hemos de tener como noticias ahora en el noviciado. Yo le contesté en alto. Asimilar las constituciones. Aprender bien las constituciones. Quererlas con todo el alma. Meterlas en lo más hondo del corazón, para después llevarlas a la práctica hasta el último detalle. ¿Fue eso lo que le contesté? Ahora lo digo otra vez delante de todos, delante del noviciado y delante de las viejas. Y a veces las viejas necesitan recordarles muchas cosas del noviciado. Muchas. Las constituciones, hijas mías, con toda la alma. Amar y cumplirlas. Bien, si hay cositas que había que decir. Y todavía estamos en el tercero, todavía falta el cuarto y el quinto. Y todo, hoy toda la manifestación manifestada, todo. Ya verán. Cuarto, la prohibición. Ya lo dice la palabra. Prohíbe lo que no se puede hacer. Lo que es pecado hacerlo, lo prohíbe. Las prohibiciones de Dios son siempre que se refieren a evitar el pecado. A eso es la prohibición. Bueno, pues vamos a ver. El primer paso, y el más elemental e indispensable para conformar nuestra voluntad con la de Dios, ha de ser evitar cuidadosamente el pecado que le ofende, por pequeño que sea o parezca ser. Que no hay pecado pequeño. Van ustedes a oír ahora unas palabras de Santa Teresa fantásticas. Ni Santo Tomás ni San Agustín sabría decirlo mejor. Santa Teresa tenía una intuición. No solamente en el orden natural, que era listísima, en el orden natural tenía un talento natural de miedo, sino además en el orden sobrenatural estaba llena del Espíritu Santo y decía que era cosa. ¿Qué dirá ahora? Escuchen a Santa Teresa, entre comillas, ¿eh? Habla Santa Teresa al pie de la cruz. Como es un poquito largo, lo voy a leer, porque de memoria pues me podría escapar alguna palabra. Dice así. Pecado muy de advertencia, fíjense, pecado muy de advertencia, o sea, dándose cuenta de lo que uno hace, pecado muy de advertencia, pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Cuanto más que no hay poco, siendo contra una tan grande majestad y viendo que nos está mirando. Que esto me parece a mí es pecado sobrepensado. Y como quien dice, Señor, aunque os pese, esto haré. Ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis, y lo entendéis, y lo entiendo y así. Mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosas de esta suerte haya poco, a mí no me lo parece, por leve que sea la culpa, sino mucho, y muy mucho. Es el colmo. Mire ustedes, hay más desfachatez, más poca vergüenza en el pecado venial que en el mortal. El que comete un pecado mortal se juega la vida eterna, pero se la juega. En cambio este, no, como esto no me va a comprometer, con esto no me, yo no me voy a comprometer, porque esto no me quita la gracia del alma, pues voy a hacerlo. Sí, sí, yo sé que esto no le gusta al Señor, pero como me gusta a mí, y además no me compromete, porque la salvación mía no peligra, el colmo de la desfachatez y de la poca vergüenza, más que el que comete un pecado mortal. ¿Has derecho a esto? El pecado venial tiene una importancia terrible, terrible, terrible. Diríamos de dejarlos quemar antes de que comenzara a sabiendas un pecado venial. Imagínese usted que aquí tengo un vaso de agua, no lo tengo, pero imagínese que lo tuviera. Imagínese, un ejemplo imaginario, que beber ese vaso de agua fuese pecado venial. Y como ahora en este momento tengo bastante sed y estoy bastante cansado, pues bueno, yo sé que eso es pecado venial, pero como eso no me compromete la gracia y demás, pues voy a bebérmelo. Y a sabiendas, dando cuenta de que eso no le gusta a Dios porque es pecado venial, y sin embargo yo lo cojo porque tengo sed y me lo bebo, una desfachatez terrible. No hay derecho a eso. ¿Estamos de acuerdo? Si es que no consideramos una importancia enorme al pecado venial, que la tiene, enorme, enorme, enorme, enorme. El silencio, no llegaremos a la santidad si no le concedemos toda la importancia que tiene el pecado venial para evitarlo. Pero puede ocurrir que a pesar de nuestros esfuerzos incurramos en alguna falta y acaso en un pecado grave. ¿Qué pasa entonces? Pueden pasar muchas cosas. ¿Puede venir un acto de soberbia contra nosotros mismos? No. Humíllate, hija mía. ¿De qué te extrañas? Dice San Francisco de Sales, ¿qué de particular tiene que el enfermo esté enfermo? Y que el que no tenga fuerzas, no tenga fuerzas, si es lo natural. Escuchen. Puede ocurrir que a pesar de nuestros esfuerzos incurramos en alguna falta y acaso en un pecado grave. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Hay que distinguir, en toda falta, dos aspectos. La ofensa de Dios y la humillación nuestra, que nos humilla aquello. La primera hay que rechazarla con toda el alma, la ofensa de Dios. Nunca la deploraremos bastante por ser el único mal verdaderamente digno de lamentarse, el único. El pecado. La segunda, en cambio, la humillación que nos ha traído, hemos de aceptarla plenamente, gozándonos de recibir en el acto ese castigo que empieza a expiar nuestra falta. Bien me ha estado ser humillado para aprender sus mandamientos, dice el Salmo 118. Me ha estado muy bien ser humillado para aprender sus mandamientos. Y luego, hay quien, al arrepentirse de sus pecados, lamenta más la humillación que le han acarreado, sobre todo ante el confesor que tendrá que decírselo. Más esa humillación, más que la misma ofensa de Dios. ¿Cómo es posible que una condición tan humana, tan rastrera, produzca verdaderos frutos sobrenaturales, ¿no? Y hay almas, yo no digo que aquí no muchas veces, yo qué sé, pero que hay almas, que cuando su confesor la tiene poco menos que por santos, y un día, por lo que sea, han dado un resbalón un poco más fuerte que la humilla mucho, se confiesan con otro para que este no lo sepa. Es el colmo ya de la poca vergüenza, ya, de no tener arrepentimiento ninguno, aunque se gustan las enigmas. ¡Qué barbaridad! Sí, señor, sí. Sí, es que concedamos la importancia enorme a lo que Dios prohíbe, por pequeñito que sea, que no es pequeño, sino que es muy grande. Las constituciones que les dije ayer, hasta el último detalle. Y por último, el quinto momento de esa voluntad de Dios ya manifestada es el consejo. Hay algunas cosas que no las manda, pero las aconseja. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué lees en la Escritura? Pues amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. A eso ya lo vengo guardando. Pues entonces, si quieres ser perfecto, todavía te falta una cosa. Y entonces le sugiere los consejos evangélicos. Anda a tu casa, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Consejo. O se lo manda. Es un consejo. A veces hay consejos. A nosotros no nos ha mandado la vocación. Nos la ha aconsejado. Y hemos sentido que era la voluntad de Dios y por la voluntad de Dios, porque Dios ha querido, por la gracia de Dios, porque hemos correspondido nosotros y muchas de sus amigas y muchos de mis amigos no correspondieron, pues porque a nosotros nos dio la gracia de corresponder y a los otros no se lo dio por misterios de Dios que no sabemos. Ah, no, es que yo fui muy fiel. Y yo... Mentira, ¿qué vas a ser fiel? Si la fidelidad es un don de Dios también, hombre. Si eres fiel es porque Dios quiere que seas y porque te da la gracia para que lo seas, si no, no lo serías. Ha sido un regalazo inmenso la vocación y las mías. Y la han recibido ustedes porque Dios la ha querido, ¿sabes? Gratuitamente, sin haber hecho nada para merecer el fruto. Quinto consejo. El alma que quiera practicar en toda su perfección la total conformidad con la voluntad de Dios ha de estar pronta a practicar los consejos evangélicos. Al menos en cuanto al espíritu, si no es persona consagrada a Dios por los votos religiosos, y a secundar los movimientos interiores de la gracia que le manifiestan lo que Dios quiere de ella en un momento determinado. Además de esos consejos ya generales que ya lo hemos recibido, cada día nos vienen inspiraciones de gracia, inspiración de un don cuenta. Padre, ¿en qué se distingue? Me parece que era un papelito, no sé si el año pasado, no sé cuándo, me preguntaban, ¿en qué se distingue si una moción es del Espíritu Santo, si es del demonio, si es sencillísimo que las mías? Mire, si esa moción, esa especie de instinto de luz interior, que les mueve a hacer una cosa muy buena, muy positiva, y que les cuesta algún trabajo, eso viene de Dios. Porque el cuerpo no lo pide, el cuerpo no lo pide. En cambio, si es una cosa que dice, no, o sea, al fin y al cabo, pues hay que ser exagerado. Un poquito más de comodidad, un poquito más. Ya que has cansado de reclinar la cabeza por la derecha, pues reclínala por la izquierda ahora. Eso viene de la naturaleza, que menos pecado, pero viene de la naturaleza. Hasta. Y si dice una cosa que está francamente mal, aunque sea una faltilla al silencio, una palabra áspera contra una religiosa, cualquier cosa, eso viene del demonio. Si es facilísimo, entonces mira. Lo bueno, de Dios. Lo ni bueno ni malo, ni chicha ni sabiduría, es lo nuestro. Y lo que es malo, el demonio. Muy fácil, ¿no? Bueno, pues esto es lo de la voluntad significada, manifestada. Ah, veamos ahora lo de la voluntad de beneplácito. La voluntad no es significada, no manifestada. Ya verán. Hay cosas que hay que mirar. No tengo ningún escrúpulo de pasar de la obra, no tengo ningún escrúpulo. Escúchenme en plan de oración, en plan de a mí, ya está. Ahora ya llevo media hora, pero me falta quizás media hora más. O sea que voy, no tengo escrúpulo. Y si no quieren, díganmelo y mañana me voy a Madrid. Ya está. Con relación a la voluntad de beneplácito, la no manifestada todavía. Los designios de Dios en su voluntad de beneplácito no son todavía enteramente desconocidos. No sabemos lo que Dios tiene dispuesto sobre nuestro porvenir o el de los seres queridos. Pero sabemos ciertamente tres cosas. Ya sabemos tres cosas que nos pueden dar la pauta para todo lo demás. Primera, que la voluntad de Dios es la causa suprema de todas las cosas. Segunda, que esa voluntad divina es estrictamente buena y benéfica, aunque no nos lo parezca a nosotros. Y tercera, que todas las cosas prósperas o adversas que pueden ocurrir contribuyen al bien de los que aman a Dios y quieren agradarle en todo. Lo dice San Pablo en Romanos 8:28. Omnia cooperantur in bonum. Todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. Todas. Las que parecen buenas y las que parecen malas. Todas. ¿Qué más podemos exigir para abandonarnos enteramente al beneplácito de nuestro buen Dios con la misma confianza filial que un niño pequeño en brazos de su madre? Ahora dicen que Dios no es padre, sino madre. Bueno, muchos teólogos hablan de la maternidad de Dios. Dios no es ni hombre ni mujer. Si queremos llamarle padre, bien. Y si queremos llamarle madre, bien. No es ni hombre ni mujer. Es otra cosa completamente distinta. Un poco rara, ¿eh? Porque a Dios siempre lo hemos pensado como padre. Pero ahora dicen algunos teólogos, no, madre, es madre. Tiene toda la ternura de una madre, Dios. Y por consiguiente es nuestra madre. Yo, bueno. Teológicamente yo no me opongo. Porque ciertamente que Dios no es hombre ni mujer, no es ninguna de estas cosas, es otra cosa completamente distinta. No tenemos la menor idea de lo que es Dios. ¡Ni idea! ¡Qué sorpresa nos vamos a llevar con la vida! Bueno, pues a lo que vamos. ¿Qué más podemos exigir para abandonarnos enteramente al beneplácito de nuestro buen Dios con la misma confianza filial que un niño pequeño en brazos de su madre? Es la santa indiferencia que recuerda San Ignacio en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, como disposición básica y fundamental de toda la vida cristiana. Escuchen a San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Comillas, habla San Ignacio. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente eligiendo y deseando lo que más nos conduzca para el fin que somos criados, para amar y glorificar a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Estupendamente bien. Ya con eso lo habíamos terminado, pero ahora vienen los detallitos. Es muy interesante el detallito. Miren cuántas cosas dos. Pero es preciso entender rectamente esta indiferencia para no dar de lamentables extravíos del quietismo y sus derivados. Podemos exagerar eso y caer en una energía, como el pobre Fenelón, que era un santo, cayó en una energía de exagerar, pues, esa indiferencia. Le puede decir, mira, que le daba igual salvarse que no salvar. Ah, no se puede decir. Ya verán. Fundamentos de esta indiferencia, de este santo abandono, como se suele decir, el abandono en Dios nuestro Señor. Fundamento. La santa indiferencia, o santo abandono, se apoya en aquellos tres principios teológicos que acabamos de recordar, que son su fundamento inconmovible. Es evidente que si la voluntad divina es la causa suprema de todo cuanto existe, y ella es infinitamente buena, santa, sabia, poderosa y amable, la conclusión se impone: cuanto más se conforme y coincida mi voluntad con la de Dios, tanto más buena, santa, sabia, poderosa y amable será. Nada malo puede ocurrirme con ello, pues los mismos males que Dios permita que vengan sobre mí me contribuirán a mi mayor bien, si sé aprovecharlos de ellos en forma prevista y querida por Dios. Ah. No puede sucedernos nada que no sea para nuestro bien. Omnia cooperantur in bonum. Todas las cosas cooperan para Dios. Allí de San Pablo. Naturaleza de esta indiferencia. Para precisar la naturaleza y verdadero alcance de esta santa indiferencia, hay que tener en cuenta tres principios fundamentales. Son muy sencillos, se los entenderán muy claramente. Profundos, pero muy sencillos. Primero, su finalidad. La finalidad es que el hombre se entregue totalmente a Dios saliendo de sí mismo. No se trata de un encogimiento de hombros estoico e irracional ante lo que pueda ocurrirnos, sino del medio más eficaz para que nuestra voluntad se adhiera fuertemente a la de Dios. Segundo, esta indiferencia se entiende solamente según la parte superior del alma, porque el cuerpo chilla y tiene derecho a chillar. Y no hay que extrañarnos, escuchen. Se entiende por la parte del alma, la voluntad que por encima de todo quiere aquello, pero el cuerpo chilla a veces. Y es perfectamente compatible con que chille el cuerpo y la voluntad quiera lo que tiene que querer. Escuchen. Esta indiferencia se entiende solamente según la parte superior del alma, porque sin duda alguna, la parte inferior o inclinación natural, voluntas natura que decimos en teología, como dicen los teólogos, no puede menos de sentir y acusar los golpes del infortunio o de la desgracia. ¿Sería tan imposible pedirle a la sensibilidad que no asienta nada ante el dolor como decirlo a la persona que acaba de encontrarse con un león amenazador y decirle, no tengas miedo? Tiene que tenerlo, porque tiene delante un león. Tiene que tenerlo a la fuerza, pobrecito. Y no es ningún pecado que lo tenga, con tal que su voluntad se cumpla. El cuerpo chilla muchas veces. ¿Qué duda cabe que cuando toca la campana a las 2 de la madrugada el cuerpo chilla? Pues si tuvieran que no se lo mandarían, ¿verdad? Y una ducha de agua fría, pues está muy bien, ¿eh? Pero ducha de agua fría, está, todo ya. O de agua caliente, lo mismo da, pero el cuerpo chilla. Venga, a ver. No es posible dejar de tener ese miedo cuando se presenta león, dice San Francisco de Sales, porque el ejemplo es de San Francisco de Sales. De donde no hay que turbarse cuando se sienta la repugnancia de la naturaleza, con tal de que la voluntad quiera aceptar aquel dolor como venido de la mano de Dios, a pesar de todas las protestas de la sensibilidad inferior. Esto es exactamente el ejemplo que Dios nos dio nuestro Señor Jesucristo, quien por una parte deseaba ardientemente su pasión, cómodo cobardo, cómo se estrecha el corazón deseándolo. Desiderio desideravi, he deseado con gran deseo la Pascua, Lucas 12:59. Y por otra parte acusaba el dolor de la parte sensible. Me muero de tristeza, llegó a decir. Me muero de tristeza. Otras traducen, estoy tan triste que me muero. La misma, me muero de tristeza. Mateo 26:38. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y cuando San Juan de la Cruz lanzaba su heroica exclamación, la voluntad de designo, la voluntad del hombre se lanza a cumplirla con generosidad rápida y ardiente. Y a los que la divina voluntad no se ha manifestado todavía, es la voluntad no manifestada, están en estado de perfecta disponibilidad. para aceptarla y cumplirla apenas se manifieste. Este es el estado normal de perfecta disponibilidad. No sé lo que Dios dispondrá de mí dentro de un año, entre 20 años, no sé. Pero, Señor, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Estoy disponible, lo que tú quieras. Estoy disponible. La principal actuación que tienen que hacer en orden alta es la disponibilidad. Estoy disponible. Haz de mí lo que quieras. Vida corta, vida larga, lo que quieras. Estoy disponible. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Además, eso produce una paz inmensa y armonía. ¿Qué es lo que nos da? Nos hace felices aún en este mundo, ¿eh? En cambio, cuando queremos una cosa, perdemos la paz, ¿no? Esta indiferencia, pues, nada tiene que ver con la quietud ociosa o inactiva que soñaron los quietistas, justamente condenada por la Iglesia. Y ahora, otra cosa que casi será la última, la penúltima, pero muy buena también. Extensión. ¿Hasta dónde tiene que extenderse? Porque hay alguna cosa a la que no puede extenderse esta indiferencia, ya verán. La indiferencia, dice San Francisco de Sales, que lo explica admirablemente, se ha de practicar en las cosas referentes a la vida natural, como la salud, la enfermedad, la hermosura, la fealdad, la flaqueza, la fuerza, en las cosas de la vida social, como los honores, las categorías, las riquezas o las persecuciones, las murmuraciones, las burlas, las calumnias, en los diversos estados de la vida espiritual, como las sequedades, los consuelos, los gustos y las arideces, el palo seco y el palo... En las acciones, en los sufrimientos, y en fin, en toda clase de acontecimientos o circunstancias. Santa indiferencia, santa disponibilidad. Una palabra que quiero que se la aprendan bien. Disponibilidad. Aquí estoy yo, ante mí lo que quieras. En los capítulos siguientes, describe maravillosamente el santo obispo de Ginebra, que es San Francisco de Sales, ¿cómo haya de practicarse esta indiferencia y omnívodo abandono en las más difíciles circunstancias, en las cosas del servicio de Dios, cuando Él permite el fracaso después de haber hecho por nuestra parte todo cuanto podíamos? ¡Uy, qué gran cosa es esto! A veces hemos hecho lo que hemos podido para buscar una cosa de gloria de Dios, incluso buscando la gloria de Dios. Hay gente, por ejemplo, que se ha propuesto fundar una orden religiosa y no lo ha podido conseguir. Bueno, pues cuando viene el fracaso, después de haber hecho todo lo que podíamos, bendito sea Dios, la bondad de Dios. Le dijeron a San Ignacio de Loyola, que había fundado la Compañía de Jesús, como ustedes saben, ¿usted qué le pasaría si el Papa, la Santa Sede, disolviera la Compañía de Jesús y dijera fuera? Él reflexionó un momentito y dijo, me parece que me bastaría un cuartito de hora de oración para recuperar totalmente la paz. El Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó, bendito sea su santo. Así responden los santos, todos. Y nuestro Padre hubiera dicho lo mismo, santo. El Señor lo quiere. Si se hunde, pues se hundió. Ahí está. Ha querido hundir. Después de haber hecho todo lo que estaba en otra parte, ¿eh? Porque si se hunde por nuestra culpa, somos nosotros los responsables. Pero después de haber hecho lo que hemos podido, se hunde. Y ese Dios lo ha querido, sí, bendito sea. Se acabó de hacer. Él permite el fracaso después de haber hecho por nuestra parte todo cuanto podíamos. Hay que tener esta indiferencia también en nuestro adelantamiento espiritual, cuando a pesar de todos nuestros esfuerzos parece que no adelantamos nada. Oh, y esto es importante. Hay almas que se descorazonan, ¿no? Ya veo, 20 años, 30 años haciendo esfuerzos para santificarme y soy tan imperfecta o más que el día cuando profesé o cuando hice el noviciado, pues ya está visto que yo no valgo para santa. Me voy a abandonar, se acabó. Ya no. No, lo que voy a hacer es mantenerme en estado de gracia para salvar mi alma, que para salvarse basta eso, ¿eh? Pero ya no me esforzaré en santificarme porque está visto que no puedo. ¡Oh, qué desastre, hija mía! ¡Qué desastre! Hay que seguir valientemente adelante, adelante, adelante, adelante, que ya llegará el día. A lo mejor un minuto antes de morir, pero llegará. En cambio, si retrocedes y dices, no, para mí no, yo no valgo para eso, entonces claro que no llegará. Hay que ser valientes, hijas mías, valientes. Que eso lo tenemos todos. Llevamos muchos años tratando de ser santos, y yo no sé qué tal les pasa a ustedes, pero yo estoy infinitamente lejos de ser santo. Y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Segundo, o tercero, o cuarto, no me acuerdo. En la permisión de los pecados ajenos, que hemos de odiar en sí mismos, pero adorando a la vez la divina permisión que no les permite jamás sino para sacar mayores bienes para nosotros, esos pecados ajenos que hemos de odiar y reprimir, pero aceptando a la vez la humillación que nos reportan y doliéndonos de ellas con un arrepentimiento sencillo y humilde, fuerte, sereno, constante, tranquilo, pero no inquieto, turbado ni desalentado. Esos pecados ajenos Esas murmuraciones, esas calumnias, sí las hay, que a veces son puras ilusiones. Pero hasta las hubiera, son pecados ajenos. El que hace eso, peca. Pero a ti, ¿qué te importa? Aprovechate de eso y acéptalo por mal. Para ti es un tesoro, para él es un pecado. Hay gente que tiene un espíritu torcido, no lo verán jamás. Es inútil insistir, no lo verán jamás. Tan torcida, ¿está? No lo verán jamás. Y es porque no tienen humildad. Si tuvieran humildad de verdad, vaya, se lo verían. Pero no quieren verlo, que no es la familia. Para el canal, las letreras. Ellas tienen el ratón siempre. Se equivoca el director, se equivoca la directora, se equivoca el padre voluntario, se equivoca el papa. Ellas son las que atiendan. No tienen remedio, son almas torcidas. No hay más que oración, oración, oración, pedir que el Señor les toque el corazón. Cada vez con consejos a las demás. Son torcidas, no tengan remedio. Falta humildad. Es preciso leer despacio esas preciosas páginas de San Francisco de Sales, dijo aquí, que son maravillosas. Una última cuestión. ¿Hay que llegar en este omnímodo abandono a hacerse indiferente a la propia salvación eterna, como decían los quietistas y semiquietistas condenados por la Iglesia? De ninguna manera. Ese delirio y extravío está expresamente condenado por la Iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y solamente permite que se condenen los que voluntariamente se empeñan en ello, conculcando sus mandamientos y muriendo impenitentes. Renunciar a nuestra propia salvación, con el pretexto de practicar con mayor perfección el abandono total en manos de Dios, sería oponerse a la voluntad misma de Dios que quiere que nos salvemos, y al apetito natural de nuestra propia felicidad, que nos viene del mismo Dios, a través de la naturaleza. Lo quiere Dios, consiguiente oponerse a eso sería. Lo único que debe hacerse es desear nuestra propia salvación, no solo ni principalmente porque con ella alcanzaremos nuestra felicidad, sino ante todo porque Dios lo quiere, y con ella le glorificaremos con todas nuestras fuerzas, porque en ella cumpliremos el primer mandamiento de la ley de Dios, llamarle con todo el corazón, con todas las nuestras fuerzas. Ante todo y sobre todo por eso, pero además por nuestra propia felicidad, lo quiere. No podemos renunciar a eso. Un día, al que vean qué cosas ocurren a veces, Santa Teresita del Niño Jesús, que no tenía nada de santita, sino de enorme santaza. Estaba hablando todo el mundo de santita, una santaza tremenda era. En este Santío X, me parece que entendía de santidad, porque él también era santo. Y encima de la mesa, en el Vaticano, siendo papa, Santío X, tenía la fotografía de una monjita, nada más la fotografía de una monjita. Y un día, no sé si a un cardenal o no sé quién entró por allí, Santío X le señaló que esta monjita, ahí la tiene usted, es la santa más grande de los tiempos modernos. Aquella monjita era Teresita del Niño Jesús y de la Santa Paz, que ni siquiera estaba beatificada todavía. Le beatificó y la canonizó Pío XI, vino después. No estaba, y sin embargo decía, la santa más grande de los tiempos modernos. Y era ella, la santa más grande de los tiempos modernos. Ella y Isabel de la Reina, me pueden hablar de tú, las dos santas más grandes de los tiempos modernos. Y sin embargo, Santa Teresita una noche, habían tocado ya silencio profundo, ella lo guardaba de una manera tremenda. No había manera de hacerla faltar al silencio, imposible. Cuando alguna monja imprudente que las había en aquel convento tuvo que sufrir muchísimo, sobre todo de la madre priora que se las traía, pobrecita la hizo una mártir. Bueno, pues cuando querían hacerla, qué sé yo, probarla, lo que sea, durante la hora de silencio le hacían una pregunta y la santita sonriendo, muy sonriente, estamos en silencio, sonriendo, no enfadada, sonriendo, estamos en silencio. No había manera de hacerle falta al silencio, se acabó. Así era Santa Teresa. Pues una noche, ya lo que iba, habían tocado ya silencio profundo, estaba en su habitación pensando, y pensó, a ver si lo tengo bien. Pensó, Dios mío, pensar que en el infierno no habrá nunca ni una sola alma que te ame y que te glorifique. Y pensando esto, como cuando uno ama a Dios mucho, mucho, mucho, se vuelve loco, pues parece que me volví loca. Y dije, Señor, me gustaría ir al infierno, para que al menos allí una estuviese alabándote y bendiciéndote por toda la eternidad. Eso es maravilloso. No quería condenarse, porque quería ir al infierno para alabar y glorificar a Dios, que condenarse es para ir a blasfemar, es muy distinto. Si hubiera ido lo otro, eso no se puede decir, pero para alabar y glorificar a Dios, me gustaría ir al infierno, para que al menos una alma... Eso es duro un heroísmo sobrehumano, eso es maravilloso, es un acto de purísimo amor. Ahí sí que no hay nada del Dios, se ha acabado ya. Ahí no es más que purísimo amor de Dios. Así fue de Santa, Santa Teresita de Jesús. El motivo de la gloria de Dios ha de ser el primero y debe prevalecer por encima de la nuestra propia felicidad, pero sin renunciar jamás a esta última, que entra plenamente, aunque en segundo lugar, en el mismo querer y designio de Dios, lo quiere Dios. Por último, frutos y ventajas de la vida del abandono en Dios. Dios mío, los frutos y ventajas, ya verán. Son inestimables los frutos y las ventajas de la vida de perfecto abandono en la amorosa providencia de Dios. Aparte de los ya señalados al hablar de la excelencia, merecen recordarse los siguientes. Primero, nos hace llevar una vida de dulce intimidad con Dios, como el niño en brazos de su madre. Está abandonado en manos de Dios, como el niño en brazos de su madre. Segundo, el alma camina con sencillez y libertad. No desea más que lo que Dios quiera de él. Se acabó, aunque Dios quiera. Con libertad, con sencillez. No desea nada, no pide nada, no rechaza nada, aunque Dios quiera. Tercero, nos hace constantes y de ánimo sereno a través de todas las situaciones. Dios lo ha querido así, bendito sea. Se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre de repente. A rezar por ellos y a sentirlo, y más sensibilidad lo siente, que duda cabe, lo siente. Nuestro Señor Jesucristo lloró ante el sepulcro de Lázaro para darnos ejemplo de que esas lágrimas no son pecado. La sensibilidad lo siente, pero al mismo tiempo, Señor, lo has querido tú, bendito seas, lo has querido tú, bendito seas. Cuarto, nos llena de paz y de alegría. Nada puede sobrevenirnos capaz de alterarnos, pues solo queremos lo que Dios quiera, lo que Dios disponga. ¿De acuerdo? San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán, estaba una noche rezando el rosario con sus ayunas, los sacerdotes que estaban siempre con él, estaban rezando el rosario en la planta baja de su casa, de donde vivía, y por la ventana un malvado, un arcaduz, ¡pum!, disparó un tiro para matarle, porque quería matarle, ¿verdad? La bala pasó rodando la cabeza de San Carlos Borromeo, rozando, pero no le tocó. Y todos aquellos sacerdotes se pusieron de pie, alarmados, asustados, y él, quietos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Como si no hubiera ocurrido nada. San Luis Beltrán, nuestro gran santo valenciano, un día sin saber, sin querer, va y bebe una cosa que era veneno. Bebió veneno, sin saberlo. Y cuando le dijeron, ay, que se va a morir, que ha bebido veneno. Yo no lo sabía, he bebido eso creyendo que no era veneno. Si me muero es porque yo lo he dispuesto así, tranquilo. Así somos santos. En cuanto a aquello que decía antes, se me ha olvidado que quería poner un ejemplo, que lo voy a poner ahora. Aquello de que no hay que vengarse nunca por las injurias que nos hacen. Qué cosa más vil, más vergonzosa tratar de vengarse. Dios mío. Un día salía el cura de Ars de su iglesia para pasar a la casa rectoral que la tenía enfrente. Y al pasar por delante, que estaba un gentío de siempre esperando, porque les tardaban 15 y 16 días en tocarles el turno para confesarse, porque el pobrecito confesaba 17 horas todos los días, 17 horas, es para morirse. Bueno, pues, pero había tanta gente que a veces tomaban el número y tardaban 15 días y 20 días para que les tocase el turno. Bueno, pues un día cuando salía de la iglesia, ¿sabes?, uno ¡plum!, le dio una bofetada, y enseguida el santo sonriendo le dijo, amigo, la otra mejilla tendrá celos. Heroico, maravilloso. Sin pensarlo, instantáneamente. Los dones del Espíritu Santo son instantáneos, no piensan. Enseguida el acto heroico, sin pensarlo. Qué maravilla. Y por último, y ahora sí que es lo último, esa indiferencia, esa estar en disponibilidad delante de Dios, nos asegura una muerte santa y un gran valimiento delante de Dios en el cielo. Dios, escuchen esta última palabra que vale por toda la conferencia, Dios cumplirá la voluntad de los que hayan cumplido la de Él acá en la tierra. Amén, amén, amén. Ya terminamos. Mañana hablaremos de los grados del amor de Dios. Muy bonito también, ¿verdad? Si Dios quiere. Hacemos gracias, omnipotens Deus, por unirse y de instruir, escribir y reinar en séculos de séculos. Amén. Bueno.